como esa mujer ninguna, de seguro que no hay otra, porque otra mujer no existe, delicada, tan hermosa, como esa mujer ninguna, es tan dulce una ternura, ella es una tentación, una locura. Es tener la misma luna y las estrellas en las manos. Como esa mujer no hay otra, tiene dulce en esa boca y el sabor me ha enamorado. Y mujer como vos, jamás voy a encontrar. Princesita mía, porque te quiero, nena. Confieso que he aprendido, en su cuerpo me ha enseñado, porque es pura tentación, una locura. Como esa mujer ninguna, es tener la misma luna y las estrellas en las manos. Como esa mujer no hay otra, tiene dulce en esa boca y el sabor me ha enamorado. Y el sabor me ha enamorado. Y el sabor me ha enamorado.